Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, señor Tevele? Ahora sí, muy bien, muy bien. Viste, esta cosa de ser también operador técnico me hace a veces tocar algunos botones. Sí, la excusa de los que nos autooperamos, ¿no? Que cuando nos mandamos una cagada decimos, es que estoy conduciendo y estoy también operando. Y bueno, traigan un operador. Traigan un operador, te das cuenta, es una vergüenza esto. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Más lejos estás. Estoy más lejos, sí, más lejos. Sí. Mirá, está mejor acá igual, me parece. Me quedo acá en el micrófono 2, me parece. ¿Te quedas en el micrófono 2? Sí. Porque mi pregunta en realidad, antes que nada, es... Hace algunas semanas trajimos aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia una gente invitada que venía de Alemania, no sé si te acordás. Venía, bueno, entró al estudio un alemán, una alemana, y uno de ellos hacía de traductor. Exacto. Nos falta hoy... Yo te voy a traducir al guaraní, del guaraní al español. Perfecto, vos haces de traductor del guaraní al español. Entonces, exacto, perfectamente, porque tenemos un invitado hoy en el estudio que... Se quedó sentado donde estaba. Sí, sí, fue fácil la logística, digamos, del invitado, porque acaba de terminar su programa Patria Soñada. Para quienes nos escuchan en otras radios o nos escuchan en repeticiones, salimos al aire inicialmente los miércoles a las 21 y de 20 a 21 en La Retaguardia. Desde hace muchos años está al aire Patria Soñada, que es el programa que conduce Jorge Miguel Soler, a quien tengo a mi izquierda, como corresponde. Como corresponde. Como buen comunista. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, te pedimos que te quedaras porque hubo elecciones en el Paraguay y siempre que se da varias elecciones en los mismos meses del año o en meses aproximados del año, en la región hay que prestarles mucha atención porque hay un efecto contagio, siempre más allá de la particularidad de cada lugar, y el Paraguay sin dudas es un lugar con muchas particularidades a la hora de construir todos los días. Así que nada, ayúdanos a entender qué pasó en la elección presidencial. Bueno, había dos caballos del comisario. Uh-huh. Uno trucho y el otro el real. El trucho era el candidato liberal, o sea, la alternancia. Uh-huh. Liberal aquella, vamos, en Paraguay. Liberal, ¿viste? Bueno, los colorados son funcionales a los intereses Partido del Colorado, Brasil. Partido único, Colorado. Que está en el gobierno desde... Único era antes, ahora tiene unas cuantas colectoras, satélites, claro, que salieron justamente para dividir un poco el campo, para que el electorado colorado que se va yendo desgastado por tanta inmundicia en su partido, se quede de vuelta. O sea, sería continúa la hegemonía del Partido Colorado, exacto, pero con otra estrategia, digamos. Exactamente. Algo parecido al peronismo post-2001. Junto por el cambio, lo mismo. También está replicando eso. Bueno, allá Juntos por el Cambio sería el ex arquero, ¿cómo se llama? Chilavert. Que no mueve el amperímetro por esa razón, para ayudarlo y sacar algunos votos de la colectividad paraguaya, o pensando que iba a tenerlo, Patricia Bullrich lo invitó a ser candidato a intendente de La Matanza. Uh-huh. No lo va a votar ni el gato. Por suerte le podemos decir a Chilavert, tú no has ganado nada en política, ¿no? Sí. No atajó al arco de ningún partido nunca. Bueno, entonces, Caballo y Comisario, ¿quiénes eran? ¿El Partido Liberal? ¿El candidato liberal? El Efraín Alegre, más conocido como Efraudín Alegre, que estuvo, que fue echado por Lugo, fue ministro de Lugo, fue echado por Lugo porque se robó 37 millones de dólares cuando estuvo como ministro de Obras y Servicios Públicos. Un vuelto. Una buena persona. Y también hizo trampa en la interna del Partido Liberal. Uh-huh. Y sin embargo, la fuerza de la embajada hizo que se quedara este personaje que también estuvo votó por la destitución de Lugo. Igual que su vicepresidente, también liberal, el Florerico Franco. Uh-huh. Porque es un florero en el Paraguay el vice. Entonces, claro, en vez de Federico, Florerico. Que se robó en un año. Veo que son muy afectos a poner a jugar con los... En un año se robaron lo que los Colorados roban en 10 años, ellos se lo robaron en un año. Uh-huh. O sea, un desastre. Bueno, con esa tradición, lógicamente la embajada aceptó a Alegre porque es un tipo muy resistido por las bases, pero que está de acuerdo con la orientación norteamericana. Ellos representan a la Argentina. Los intereses argentinos son los liberales, los azules. Uh-huh. Por más que los liberales de base se enojen conmigo, tienen que saberlo, porque siempre defienden teóricamente los intereses de la Argentina. Sí. Teóricamente. Ahora, sí. Siempre están del lado de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que si la Argentina se pone en contra de los Estados Unidos, ellos están en punta con la Argentina. Sí. Aun cuando la inmensa mayoría de los liberales se vinieron para acá cuando hubo las grandes represiones. Claro. Y después los dos únicos o tres, bueno, ahora hay una cantidad enorme de partidos, pero en la época de la dictadura los tres únicos partidos que no representaban más que a sí mismos, o sea que no tenían, no representaban a otros países, eran el Partido Febrerista, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Comunista Paraguayo y el Partido Demócrata Cristiano. Hago un paréntesis allí para linkear con la gente que nos escucha habitualmente en los programas de Derechos Humanos. Era militante del Partido Febrerista Esther Balestrino de Cariaga, sí, la sí, madre sí. De Plaza de Mayo desaparecida, exacto, la mamá de Ana María Cariaga, que era paraguaya y que en el Paraguay era una militante del Partido Febrerista Revolucionario. Por eso con esa formación política fue también... Ella estuvo en que el lideró mismo el proceso grupo, inicial y que la marcaron, ¿no? Mi papá era de la Juventud Universitaria Febrerista y del bloque de izquierdas de donde también estaba en ella. Ah, mira. Estaba ella, sí. Después ella se quedó en el febrerismo y papá se fue al Partido Comunista. Le contamos a la audiencia que no escucha el programa de Jorge que Jorge es hijo de alguien que fue secretario general del Partido Comunista en el Paraguay, que fue secuestrado y desaparecido, y Jorge fue el primer hijo que pudo recuperar los restos de su papá hace algunos años. Sí, en el 2009 Rogelio Agustín Goiburú, que es nuestro coordinador y de búsqueda e identificación de cuerpos, lo levantó, y en el 2016 me avisaron que lo habían identificado. Uh-huh. Eso me dio más fuerza para seguir buscando a los demás. Bien. Bueno, ¿y quién ganó al final? Bueno, acá eso es lo que está bastante brava la cosa. Todavía nadie puede decir que ganó. Uh-huh. Porque en el voto electrónico, donde el ingeniero argentino que denunció, demostró a Ariel Garbás, que es de Soberanos, acá, con Alicia Castro, Vudú y compañía, nos mostró todas las trampas. Y fue una decisión de los principales dirigentes que no estuvieran en el Paraguay para demostrar fehacientemente toda la trampa. Es decir, muchos me dijeron no se animaron. Por la que venía después. ¿Que hay voto electrónico allí? Hay voto electrónico. Y más vale que... Y bueno, lo que estaba explicando la representante de uno de los partidos, del Partido Socialista Democrático Herederos, de que una cosa dice la máquina y otra cosa dice la boleta que vos tenés. La boleta te da lo que vos votaste, la boleta. Claro. Lo que dice la máquina es otra cosa. Bueno, no sé cómo es ahí en el Paraguay. Cuando Chávez puso el voto electrónico en Venezuela, que por supuesto toda la derecha y la OEA salieron a decir que era porque estaba presentando un fraude, la cosa era así. No sé si seguirá siendo, supongo que seguirá siendo igual. Vos votás en una boleta electrónica, pero la máquina te da un papel, el papel vos lo metés en un sobre y lo metés en la urna. O sea que está el resguardo de la urna para cualquier sospecha de que pueda haber un fraude electrónico. Sería un sistema mixto. Bueno, acá también, acá están las actas, pero resulta que lo que te dice el electrónico no tiene nada que ver con lo que te dice el acta. Por ejemplo, en una escuela se demostró de que había 121 votantes y la máquina pasó al central 221 votantes, 100 votantes más. Claro. Eso es una inflada de la gran 7 y son todos lista 1. E incluso vos votabas y aleatoriamente iba a la lista 1. Uh-huh. Aunque vos votaras en blanco, en nulo, por el partido que fuere, si a vos te tocaba, iba a lista 1. Entonces es lógico, así cualquiera gana. Ahora, cuando se están revisando las papeletas, las actas, sale la diferencia. Ahora, los medios tradicionales ya dicen que hay un ganador. Para ellos, Santi Peña, que es el Colorado, globalista, que acepta todo lo que dice Norteamérica y la Agenda 2030, que está de acuerdo con privatizar todo, entregarle todo a los norteamericanos. Bueno, para ellos, él ya ganó. Uh-huh. Y lo muestran con 15 puntos de diferencia. Claro, sí, por supuesto. ¿Pero puede haber un fraude tan grande en una diferencia tan grande? Por supuesto. Cuando todavía la gente estaba votando, ya estaban los resultados de qué le había ganado. Uh-huh. Y la gente estaba votando todavía. A las 8 la gente estaba votando y a las 7:30 ya estaba el ganador en todo el país. ¿Cómo hacen? Eso lo hace con trampa. Uh-huh. que... Y además que las actas no se habían contado, ni siquiera se habían abierto las actas. Eso fue el TREP, que es una organización vinculada a la Fundación IDEA, Instituto de Defensa de la Democracia y el Servicio y Asistencia Social, algo así es, que es la que dirigió el programa, junto con la empresa argentina que acá, en la ciudad, trabaja con Larreta y que donde ellos ponen las máquinas, ellos ganan en todas. No hay caso, no puede ganar nunca. Jorge, sí, me corro un cachito del tema de las elecciones puntualmente, pero sí hablo de la situación de Latinoamérica en la actualidad. Hace algunos años, varios años, vimos como una unificación y un trabajo en conjunto del Mercosur con tantas falencias, ¿no?, que podemos remarcar, por supuesto, pero una unificación del Mercosur y un trabajo en conjunto. Eso se fue disolviendo y las derechas fueron ganando terreno y siguen ganando terreno en Latinoamérica. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, el actual presidente, o sea, el saliente Benítez, Abdo Benítez, él prefiere, hasta ahora por lo menos, prefiere pelear en conjunto, el Mercosur en su conjunto. No se sale, porque el que quiere salir es el Uruguay a negociar por su lado, dentro del Mercosur. Y la mayoría dice que no. Cuando ganó Lula, reafirmó la propuesta de Brasil de no salirse. Y eso ahora con la nueva situación internacional, donde el movimiento multipolar en los países está creciendo, dividir el Mercosur es suicidarse. Bueno, también hay que decir que los países más pequeños geográficamente y económicamente se quejan con toda razón de que el Mercosur, beneficia a los países más poderosos de la región, que serían, por supuesto, en primer término Brasil, y también a la Argentina, ¿no? Y deja de lado a los otros países más pequeños. Sí, sí, sí, eso pasa siempre, en todo sentido. Pero ir cada uno por su lado es todavía peor. Sí, es posible. Porque ahora estamos, las regiones en el mundo son las que van ganando. Con el comercio multipolar, con esa nueva civilización que está emergiendo, las monedas nacionales tienen valor, que hoy están atadas al dólar y no tienen ningún valor. O sea, ellos disponen con cuánto va a salir tu moneda. Y de acuerdo a sus intereses, te la suben o te la bajan. Entonces, es una pelea muy grande, es una pelea de fondo. El dólar se va cayendo y ahora, con la elección paraguaya, todavía tienen la posibilidad, depende mucho de lo que haga la Argentina, tienen la posibilidad de hacer que el Sucre no salga nunca. Si sale el Sucre, estos tipos sonaron. O sea, vamos a tener una moneda única para el tratamiento con el exterior y nuestras monedas nacionales van a valer. Es decir, es una situación económica delicada donde cada país, al defender lo suyo, está defendiendo también el de los costados. ¿Quién es Peña? ¿Cómo lo definirías a alguien que no lo conoce? Peña es un tipo que de chico se fue a vivir al exterior con los padres. Los padres lo llevaron afuera. Estudió en Estados Unidos. es más norteamericano que paraguayo, igual que el que está ahora. El que, nada más que Peña no habla en guaraní, ni lo entiende ni lo quiere entender. Uh-huh. Y Abdo Benítez, que es militar en Estados Unidos, se recibió de oficial paracaidista, comando paracaidista en West Point. Y tiene también doble nacionalidad, igual que Payo Cuba y Santi Peña. Uh-huh. Bueno, eso ya dice bastante, ¿no? Eso ya dice bastante. Bueno, lo último. Estás cerquita de declarar en un juicio por crímenes de lesa humanidad que se está llevando adelante en Italia. Sí. Bueno, estoy esperando que me digan la modalidad, porque como por la caída que tuve el otro día, bueno, no estoy en condiciones de viajar. Uh-huh. Por mí viajaría, pero no quiero poner en una situación de riesgo que termine en un hospital por alguna descompensación. Claro, claro. Y le traiga problemas a los compañeros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te llaman a declarar en ese juicio? Bueno, me invitaron las compañeras, es por el juicio a Trócoli, que es uno de los represores que trabajaban en la Operación Cóndor, tanto de Silvia Potenza, de Agustín Potenza, que era un dirigente peronista, de militante y músico, y además creo que era dirigente sindical de los empleados del Congreso. Uh-huh. Que la compañera italiana, también militante, fueron a, tratando de salvar la cabeza de acá, se fueron a Uruguay. En Uruguay los agarraron, los remitieron a Paraguay. Y en Paraguay los mataron. Con lo cual, es un caso cóndor. Mi caso, el de mi papá, no, porque mi papá vivía en Paraguay. A él lo fueron a buscar en su casa, en el barrio Herrera, y lo secuestraron en su casa. Uh-huh. Él estaba 6 meses con nosotros en la Argentina y 6 meses adentro. Porque adentro en Paraguay. En Paraguay profundo, sí, digamos. Sí, exacto. Y bueno, él tendría que haber salido mucho antes, pero hubo unas caídas, entonces se quedó. Porque él tenía que ir a una reunión en Cuba y tenía un libro que los militares brasileros estaban muy interesados en que no se conozca ese libro. Era sobre la geopolítica de plata. Entonces no querían que salga eso porque los ponía de media vuelta. Uh-huh. Y bueno, nosotros todavía no pudimos. Sabemos que hay un resumen de eso en algún lado, pero no lo hemos podido encontrar. Un resumen de ese libro. De ese libro, sí. Uh-huh. Así que bueno, sigo buscando. ¿Que se lo llevaron con él cuando lo secuestraron? Dicen que lo quemaron directamente, que la orden que tenían era destruir. Uh-huh. Pero él, nosotros le habíamos dicho que haga un resumen y lo ponga en otro lado. ¿A dónde lo puso? Claro, claro. Y hay cosas que, por ejemplo, él era lingüista. También armó un diccionario de lengua guaraní. Y ese yo lo ubiqué. Pero en ese momento no lo podía tener encima. Entonces le pedí a esa persona que lo guarde, ya que mi mamá le había dado a él, pero ahora tampoco lo encuentro. Uh-huh. Así que estamos jodidos. Bueno, Jorge, gracias. Entendimos un poco mejor lo que está pasando en el Paraguay entonces. Bueno, ahora puede ser que Payo Cubas, que es Milei a la cuarta, sea el presidente. Así como están las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la juventud... Te están sacando los auriculares. después la digamos. Juventud lo votó masivamente, según parece. Mirá. Bueno, pero... Perdón, una pregunta. ¿Desde qué edad se puede votar en Paraguay? De los 18. Desde los 18. Algunos votan de los 16, pero es raro. Pero esta vez fue la juventud a votar masivamente. Claro, porque acá el tema es que hace algunos años ya, desde los 16 se puede votar en Argentina. Y también, bueno, lo que pasa acá... Para allá el 70% es joven, menor de 30 años. ¿Y qué porcentaje sacó? Y según dicen fue el segundo, el tercero. Está ahí, está cabeza a cabeza con todo este quilombo. Desaparecieron los votos de los demás partidos. Entonces quedaron los tres que pueden ser presidenciables. En realidad, que son Peña, Alegre y Cubas. Uh-huh. Pero había otro presidenciable que, por lo visto, los norteamericanos lo dejaron de lado, que es Euclides Acevedo. Bien. Pero Euclides Acevedo iba con el Frente Guasú. Todos los votos del Frente Guasú desaparecieron. El Frente Guasú es una confluencia progresista, digamos. Exacto, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. No es nada. Siempre siempre en la retaguardia. En la retaguardia. Lo que dicen los medios tradicionales sobre las elecciones en Paraguay es que el 42% de los votos fue para Peña, el 28% para Alegre y el 23% para Cubas. Sí, y los demás. Es un montón de votos. Sí, sí, es un montón. Para un ultraderechista. Y más con votos basados en la juventud, porque eso tiene un potencial de seguir arrasando, ¿no? No digo que no pueda andar en ese. Puede tener 15-20 votos, por ciento de votos. Pero lo demás es todo arbitrario, porque dejó al ex canciller Euclides Acevedo, que venía con muchísima fuerza y de repente no tiene un mango. Claro. Y así pasó con varios movimientos. Venían con una fuerza enorme y resulta que no hay nada. Claro. Es el voto robado, pero a cuatro manos. Bueno, Jorge, gracias como siempre. Jorge Soler ha pasado por aquí por la retaguardia. Lo escuchan, si quieren, a él directamente sin nuestra intermediación, los miércoles a las 20 horas en el aire de la retaguardia. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Nos metemos en el parate musical, ¿te parece, Ramírez Otero? Vamos a hacerlo con... Yo no sé qué pasó, pero busqué a ver qué pasaba con... dónde podía haber algo, algún recorte en YouTube para Jorge, que toma el aire. De el Master of Rock, que se hizo este fin de semana en la Argentina, en el Parque de la Ciudad, que volvió después de mucho tiempo a ser un escenario de rock, donde había bandas legendarias del hard rock. Cerró Kiss con su gira que dicen que es despedida. Antes estuvo Deep Purple, antes en el medio estuvo Scorpions. Bueno, nada, muchas bandas de reconocida trayectoria. Fui a buscar a ver dónde podía encontrar un pedacito de Deep Purple, porque estaban tan caras las entradas que no fui. Me encontré con que TN subió completo No sé. Está completo en el canal de TN en YouTube. En algún momento, uno de sus integrantes, el tecladista Don Neyri, que tuvo la difícil tarea en Deep Purple de suplantar a John Lord, que es el legendario tecladista de Deep Purple y, desde mi punto de vista, el mejor tecladista que haya dado el rock alguna vez, con una formación clásica, con una mixtura permanente entre lo clásico para llevarlo ahí al rock, sobre todo, y también a algo de blues. Cuando Lord murió, un tiempito antes se había retirado, se había ido de Deep Purple, y ahí lo reemplazó Don Airey, un talentoso que no le llega a los tobillos a Lord, porque Lord es muy grande, pero que es un excelente tecladista. Estaba en el medio de su solo de teclado y de repente, desde atrás de un árbol, you leave us all behind. There's so much to say, but there's so little time. Con la publicidad de YouTube, ¿no? Pero esto sí es Don Airey. Impresionante, yo lo estaba viendo, no sabía lo que iba a pasar, me emocioné mucho. Ojalá les haya llegado parte de esa emoción también a ustedes. Pero vamos a ir a algo clásico de Deep Purple, que ocurrió apenas algunos minutitos después, cuando tocaron uno de sus clásicos impresionantes, que le dio nombre a un disco que sacaron en 1986-87, que fue un reencuentro de la banda después de muchos años de estar separados, una banda que sufrió muchísimos cambios y que supo reformularse sin perder la esencia. Vos pensá que en un momento, en el año 73, se fueron expulsados de la banda el cantante y el guitarrista. O sea, es como si los Redondos hubieran echado al Indio y a Sky, más o menos, y hubieran seguido los otros. No solo que siguieron, sino que hicieron dos discos impresionantes con la incorporación de David Coverdale, que después armaría Whitesnake, y de Glenn Hughes, que está pronto a venir a la Argentina a tocar justamente uno de esos discos, que es Burn, que salió hace 50 años. Este clásico de Deep Purple, para como preludio de escuchar a las Madres de Plaza de Mayo este fin de semana. con nuevo guitarrista, con todo lo difícil que es allí estar en la sombra de lo genial que fue Richie Blackmore, más conocido como el Más Negro, como Ricardo el Más Negro. Bueno, estrenaron un guitarrista después de muchos años de Steve Morse en la guitarra, a Simon McBride, como el Mac lo indica, irlandés del norte. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Fin de semana salvaje con las jóvenes madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, con fundamentalmente Nora Cortiñas y Elia Espen. No pudo participar Mirta Baravalle porque estaba ahí con algunas nanas, casi llegando a los 100 años, pero estuvieron Mirta y Elia. Nora y Elia, el sábado, en una entrega, en un homenaje que hicieron ellas, sí, ellas, homenajeando a otras mujeres militantes, algo que vienen haciendo desde hace algunos años, que se había suspendido por la pandemia y que nos llevó allí a transmitir en vivo, como veníamos haciendo cuando hacían estos homenajes a mujeres militantes. Nos tocó, aparte, la emoción de que nuestro crédito, María Eugenia Otero, fuera una de las homenajeadas. Qué feo suena nuestro crédito. El crédito de La Retaguardia, María Eugenia Otero, recibió esa distinción muy emocionada, como no podía ser de otra manera, por Euge y por las madres, ¿no? Bueno, allí hablaron Nora Cortiñas y Elia Espen. Primero habló Elia. ¿Las escuchamos? Dale. Dale. Ahí se van acomodando. Bueno, otro día más. Acá estamos, rememorando, acordándonos de las primeras épocas, cuando nos veían, cuando... Yo no sé si es correcto que yo me acuerde de todas esas cosas ahora, pero me parece que sí, que son situaciones que no hay que olvidar. ¿Para qué? Y para que por ahí, con un poco de suerte, no se repitan. Para eso, no hay que olvidar nunca, para eso está la memoria. Para eso hay que seguir, seguir y seguir, para que los nuevos jóvenes entiendan qué pasó. Simplemente, ¿qué pasó? Pasó que unos muchachos y chicas hablaron, se expresaban, decían lo que sentían en las facultades, en todas partes. Bueno, eso, hubo un grupo de... Yo creo que ya no tengo adjetivo para ponerlo, porque ya me iría para el otro lado totalmente, ¿viste? No quiero tampoco. Pero bueno, nosotras, las madres, hicimos lo que sentimos. Simplemente, buscar a nuestros hijos. Aunque fuimos perseguidas, fuimos golpeadas, nos hicieron de todo. Pero no es fácil. Cuando te falta un hijo, decir, va, ya está, se perdió y listo. No, no. Lo seguimos buscando. 40, 50 años, lo que sea, lo vamos a seguir buscando. Y que espero que cuando nosotras, las madres, ya no estemos, somos unas cuantas, de los jóvenes pidiendo, a ver, hay una cosa que tienen que pedir, pero fuerte, que se sienta muy bien, que abran los archivos, porque los archivos están, que no se manden la parte de que no están, de que no saben, mentira, están. Y hay gente que sabe dónde están, que no los quieren abrir. Eso es otro cantante. Pero por eso, nosotras ranas madres no somos unas pibas. Ya, ¿viste? Bueno, pero igual quedan ustedes los más jóvenes y los no tan jóvenes para seguir pidiendo lo mismo, que se abran los archivos. Porque no solamente se llevaron a nuestros hijos, sino que cuando entraban a las casas, como en mi hija, los que tenía mi hija, la más chica, 11 años en ese momento, y la otra tenía 17, 18, por ahí, no me acuerdo muy bien, fueron golpeadas, manoseadas, pero manoseadas arriba y abajo, por todos lados, yo también. Por eso hay ciertas cosas que no las escucho y otras que no las quiero escuchar, porque como no escucho bien, aprovecho. Bueno, pero por eso no hay que olvidarse, no hay que olvidarse de nada, para que algún día las nuevas generaciones, porque después de ustedes vienen otras generaciones más jóvenes, puedan vivir en un país donde puedan decir lo que quieran, lo que les guste, y que nadie te reprima y te oprima y te haga todo lo que se les antoja porque no pensás como ellos. No, hay que decir lo que le piensas. Si no te gusta, bueno, es tu problema, pero yo lo tengo que decir. Vos no podés pensar como yo, el otro no piensa como yo, no importa. Pero escúchame, y yo te escucho. El problema es ese entre nosotros también. Que parece que los únicos que tienen la palabra justa es el que está hablando en ese momento, no es. Todos tenemos derecho a hablar y a decir lo que sentimos y lo que suponemos que puede haber pasado. No hay a ver cómo puedo decir para que nadie se moleste. Han aprovechado, lo voy a decir. Si se molestan alguien, paciencia. Han aprovechado mucho los derechos humanos para sobrepasarse en muchas cosas. No es así. Derechos humanos son derechos humanos, no para que vos aproveches y saques beneficio de todo eso. Tenés que sentirlo, tenés que hablarlo, tenés que contarlo. Bueno, parte de la larga intervención de Elia Espen lo podés buscar después, está todo registrado en el canal de YouTube de La Retaguardia. Todavía no lo subimos a nuestra web, esta transmisión. Venimos atrasados de transmisiones porque el domingo también estuvimos en los 46 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvo allí un equipo de La Retaguardia, Nacho Álvarez González, Paulo Giacobbe, Bárbara Barros. Eso también lo tenemos que subir todavía a nuestra página. Mañana, seguramente en el día de redacción, estarán subiéndolo y vamos a escuchar parte de eso en oral y público, bastante de eso en oral y público. Pero también estuvo Nora Cortiñas, y Elia habló mucho, Nora habló más, pero escuchamos aunque sea un segmentito de acá el cierre. Lindos, lindas. Hoy cuando entré dije, algún día hacer una excepción, podríamos darle un premio a los varones, ¿no? Como para no quedar mal en la historia. Menos mal que esto no se escuchó bien. Bueno, cada vez que Alicia empieza a moverse para hacer esta selección, y aunque ella estuvo todo el año haciendo la selección calladamente, y va haciéndolo despacito. Después, cuando llega la fecha, nos llama y qué dilema elegir a estas trabajadoras que van a recibir esa pensión, que todas acá en este país, ¿cuántas mujeres somos? Porque de 50 millones, ¿cuántas mujeres hay? No. Ahí es. Bueno, qué lindo. Un día tenemos que discutir estas cosas, ¿no? Bueno, de a poco vamos consiguiendo leyes. Lástima, por ejemplo, que esta semana supimos de dictador la rata es, no, o la reta. Yo porque como él prohibió la E. Sí, ya lo votamos. Bueno, quiso revertir lo que es lo poquito que tenemos de Congreso, de poder votar, y quiso borrar un día con un numerito todo el esfuerzo que era en la ley del aborto, que salva la vida de las mujeres, especialmente las más pobres. Bueno, él pensó qué tenía que hacer para hacer más daño. Bueno, bajar esa ley que favorece a la mujer, a la salud de la familia. Entonces, cuando uno se acerca a esa fecha y dice, bueno, ¿qué hacemos durante un año las mujeres? ¿Estamos más quietas? ¿Se oye más hablar de lo que hacen las mujeres que de lo que hacen los varones? Entonces, Alicia empieza a calcular, a ver fulanita, veranita, a ver, ustedes me pueden nombrar a qué mujer elegirían, y qué drama empieza, porque nos miramos y decimos, ¿y a quién vamos a poner el nombre para que reciba el premio? Es difícil, pero yo creo que Alicia es una persona mayor. Alicia es pensante, es pensante, es inteligente y sabe defendernos a las mujeres. Entonces está bien, empieza a buscar. Ahora, qué difícil, digamos la verdad. Nosotras decimos, ¿a quién? ¿Por qué? Todas las mujeres, voy a decir bajito, y bueno, casi todos los hombres, se merecen transcurrir la vida y en algún momento recibir un reconocimiento. Porque a veces peleamos, pero nos dimos cuenta que vamos a triunfar si caminamos parejos, hombres y mujeres. Mientras nosotros hagamos diferencia y nos separemos, estamos favoreciendo no solamente por género a un grupo, estamos favoreciendo la separación de los seres humanos. Entonces, esta fecha está muy buena y además está buena para recordar tantas mujeres que ya no están. Lo tenés todo en el canal de YouTube de La Retaguardia. Busca el homenaje que las madres hicieron a mujeres militantes. Estuvieron las chicas de integrantes de la cooperativa Farmacop, del primer laboratorio recuperado por sus trabajadoras y trabajadores. Contaban que la mayoría son mujeres. Estuvo Vilma Ripoll recibiendo también, le dieron ahí, que no estuvo, lo recibió la Chiqui Conder, Elsa Oshiro, en fin, la verdad es que una lista distinguida que integró Euge también allí. ¿Nos vamos? Nos vamos. hasta el miércoles que viene, ¿será? Sí, eso dicen. Dicen por ahí las malas lenguas que estamos en el mes ¿de? Del... ¿De qué comida tradicional? Del locro. ¿Y habrá locro en la retaguardia o no? ¿Habrá locro en la retaguardia el 26 de mayo? Vamos a dejarlo en suspenso, pero sí, chau. Sí, habrá, seguramente. Habrá.